Haití duele. Nunca habíamos visto un desastre natural tan próximo y tan espeluznante como el terremoto del 12 de enero de 2010. Nunca antes un país latinoamericano, para colmo el más empobrecido, había sufrido una tragedia tan mortífera. No queremos repetir noticias que todas las audiencias del mundo conocen. Lo que sí nos parece oportuno es recordar un poco la historia haitiana que explica la magnitud de lo ocurrido, porque el dolor de Haití comenzó antes, mucho antes del terremoto, cuando llegaron los primeros demonios. Vale la pena repetirlo una vez más para que los sordos escuchen. Haití fue el país fundador de la independencia de América y el primero que derrotó a la esclavitud en el mundo. Por si algún trasnochado todavía no se dio cuenta, vamos a presentarlo, aunque todos deberían conocer ya esa voz. Estamos hablando de Eduardo Galeano, quien le prestaba el testimonio a esta introducción de Atrapados en Libertad, hablando en la conferencia de prensa que realizó la Secretaría de Cultura de la Nación en solidaridad con el pueblo de Haití hace algunos días en la Biblioteca Nacional, y de la cual participó también el intelectual haitiano Camille Chalmers. Vamos a estar dando cuenta de esa conferencia, de esa charla, de ese debate, y también recorriendo un poco de la historia del sufrido pueblo revolucionario de Haití, para tener bien presentes una de las primeras luchas por la liberación, la independencia contra el colonialismo en nuestro continente. Y lo vamos a hacer teniendo como protagonista de esta emisión al maestro Eduardo Galeano en Atrapados en Libertad, que ya comienza en La Voz de las Madres. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Damos comienzo ahora sí formalmente a esta emisión de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Abrimos las vías de comunicación rápidamente: atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com, o atrapados@madres.org. Y la página del programa es la de siempre: atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio. Allí podés encontrar la galería completa de capítulos anteriores de Atrapados en Libertad. Mi nombre es Leo Vázquez. Damos las gracias y la bienvenida también a Julián Profeta en la operación de sonido y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Y nos vamos metiendo de lleno en el contenido del programa. Como te comentaba en la introducción, tiene que ver con esta nueva edición de la Cátedra de los Libertadores, esta nueva jornada de pensamiento latinoamericano organizada por la Secretaría de Cultura de la Nación, que en este caso tuvo como eje a la respuesta latinoamericana para Haití. se realizó en la Biblioteca Nacional, el encuentro que reunió al escritor uruguayo Eduardo Galeano, al economista haitiano Camille Chalmers y al secretario de Cultura de la Nación Jorge Cosia. Con una larga historia de opresión y postración, Haití, la tierra del primer intento emancipador de América Latina en 1804, ha ahondado su drama histórico con el terremoto del 12 de enero del 2010. Y al primero que vamos a escuchar es justamente al que abrió la conferencia, al intelectual haitiano, Camille Chalmers. Es el líder de la Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo, una coalición de organizaciones sindicales y campesinas. Es economista de profesión, invierte su capacidad en pos de establecer un nuevo consenso de resistencia al programa de reestructuración económica que el FMI y el Banco Mundial tratan de imponer en el territorio y que él define como un segundo golpe de Estado, el cual pretende expulsar a la mayoría de los haitianos de la arena política y concentrar la riqueza en un pequeño porcentaje de la población. Entre 1993 y 1994 fue director personal del expresidente Jean-Bertrand Aristide. Desde Haití, en Argentina y en Atrapados en Libertad, entonces, Camille Chalmers. Y también es un gran placer compartir esta mesa con Eduardo Galeano. Me acuerdo cuando leía Memoria del Fuego, las líneas que existen sobre la esclavitud en Haití, la revuelta de Macandal, que es una figura muy importante para nosotros, que fue quemado por los colonizadores y que se transformó en mosquito, y esos mosquitos inspiraron la lucha por la liberación de Haití, ¿no? Así que son frases muy importantes que en el imaginario revolucionario, el imaginario de la emancipación, tienen un lugar muy privilegiado. Gracias, Eduardo. Y, así que hablar de las relaciones entre Haití y el continente latinoamericano me parece sumamente importante hoy, cuando reflexionamos sobre la necesidad de reinventar las relaciones entre los pueblos, de construir otro mundo, de construir otras relaciones entre los pueblos. Y la historia entre Haití y América Latina es una historia de encuentros, de desencuentros y de reencuentros. Para entender el lugar especial que ocupa Haití en la historia del mundo, por supuesto, no podemos no hablar de la gran revolución antiesclavista de 1804, que representó una ruptura radical con respecto al orden de la época, ¿no? Cuando uno piensa que la primera abolición de la esclavitud ocurrió en Haití en 1793, cuando hasta 1865 todavía existía en Estados Unidos, hasta 1885 en Brasil, y hasta ahora, hoy en día, hay relaciones de producción que se parecen mucho a la esclavitud. Así que es muy importante ver el carácter antisistémico, el carácter de ruptura radical de esa revolución, que fue vista por los imperios de la época como un peligro. Y eso nos hace pensar en la frase que existe en la resolución del Consejo de Naciones Unidas para crear la MINUSTA en junio 2004, cuando dice que Haití es un peligro para la seguridad hemisférica. Así que hay una continuidad histórica en el rechazo de aceptar el contenido revolucionario de este proceso antiesclavista de 1804. Y, por supuesto, la respuesta a la revolución antiesclavista haitiana fue brutal desde los imperios, ¿no? Fue una respuesta con múltiples estrategias: negación, silencio, no pasó nada ahí, nada ahí, ¿no? Cuando uno lee las enciclopedias, hablan de la abolición de esclavitud en Francia en 1848, en Inglaterra, inicio del siglo, pero no se habla de la abolición de esclavitud en Haití. Y hubo un aislamiento del país que hasta ahora sigue teniendo efectos, ¿no? Muchos de nosotros en América Latina no conocemos ni siquiera que existe un país llamado Haití en el Caribe, pero la respuesta se hizo más agresiva, más destructiva, con algunos elementos, como por ejemplo la imposición de la llamada deuda de la independencia, cuando reclamaron a Haití una deuda de 150 millones de francos oro, que representa el presupuesto total de Francia de esa época, una cosa totalmente descomunal, que Haití pagó durante más de un siglo, y el resto fue comprado por las bancas norteamericanas en la época cuando definieron el Caribe como su patio trasero. Así que la reinserción de Haití en el escenario mundial y para negar el contenido revolucionario del proceso antiesclavista se hizo a través de la violencia y de la violencia de la deuda, ¿no? La deuda como elemento central de reinserción en la economía mundial. Y la deuda fue utilizada, por ejemplo, para abaratar los precios del café, porque Haití exportaba café en esa época, y Francia utilizó la deuda para abaratar el precio del café, liquidando prácticamente la principal riqueza de exportación que teníamos. Así que es muy fácil cuando uno lee sobre Haití, que hablan de Estado fallido, que también es una construcción ideológica, y no es casual que esa expresión de Estado fallido, cuando se instala la MINUSTA en Haití en junio de 2004, al mismo tiempo se crea en Washington una oficina especializada en estados fallidos por el gobierno Bush. Así también es muy importante esa desconstrucción ideológica que nos impide ver la realidad de los pueblos y que también impide una construcción de relación solidaria entre los pueblos. Además de ese aislamiento, de esta agresión económica a través de la deuda, la agresión siguió con la ocupación militar del 15. Y es una larga historia de saqueo, donde los recursos estratégicos del país han sido saqueados, ¿no? Recordamos, por ejemplo, en el 15, justo antes de la ocupación militar, el ejército de Estados Unidos entra en Haití y roba, y se roban las reservas del Banco Central, que fueron llevados en Washington y que siguen siendo en Washington hasta hoy en día. Así que desde el 15 hay todo un proceso de recolonización del territorio haitiano, negando, por supuesto, el contenido revolucionario de la ruptura de 1804. Recordar que también durante los años 80, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impuso a Haití políticas de ajuste que han tenido como efecto una destrucción de gran parte de la capacidad productiva del país. Para dar un ejemplo, en los años 72, Haití tenía una autosuficiencia alimentaria del 98%. Actualmente estamos importando 82% del consumo de arroz anual desde los mercados de Estados Unidos, lo que crea una dependencia alimentaria muy grave y es un arroz, por supuesto, subvencionado por Estados Unidos. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vamos a ir adornando un poco para ir contando también la historia de Haití, aunque los expositores, tanto Camille Chalmers como Eduardo Galeano, hablan de historia y de actualidad, pero le vamos a agregar sonidos con una producción de radialistas apasionados, la productora de contenidos radiofónicos de José Ignacio López Vigil, de Ecuador, que en este caso aportan un material interesantísimo que se llama Los Siete Demonios de Haití, y ya te vas a dar cuenta cuál es esa enumeración. La bibliografía que se utilizó para los textos es justamente de Eduardo Galeano, Los Pecados de Haití, de el 2010, de Alfonso Weylam, Vudú Haití, Vudú Occidente, Lima, Perú, también del 2010, y de José Luis Vivas, Haití, Estrategias del Caos para una Invasión. Con ese material, entonces, adornamos la historia de Haití en Atrapados en Libertad de esta manera. Los Siete Demonios de Haití. El predicador evangelista Pat Robertson, líder del Club 700, ha declarado que el terremoto que arrasó Haití y en el que se calculan más de 100.000 muertos y 2 millones de damnificados es culpa de los mismos haitianos, porque tienen hecho un pacto con el diablo. Ellos se lo buscaron por meterse con los demonios. Tiene razón Pat Robertson. En la historia de Haití ha habido muchos demonios, pero no los que el predicador gringo imagina. El primer demonio se llamó España. A finales del siglo XV, los españoles invadieron América. Los indígenas taínos que poblaban la isla llamada Haití eran pacíficos. Cristóbal Colón y sus marineros, hambrientos de oro, fueron responsables de las primeras matanzas. La viruela y la sífilis, la espada y los trabajos forzados arrasaron la población de esta pequeña isla del Caribe. A la llegada de los españoles, Haití contaba con una población de 500.000 indígenas. 20 años más tarde, apenas quedaban 30.000 esclavizados en los lavaderos de oro. 50 años más tarde, no quedaba un solo taíno vivo para contar el horror de aquellos demonios blancos. El segundo demonio se llamó Francia. A finales del siglo XVII, los franceses expulsaron a los españoles de la mitad occidental de la isla y se apropiaron de Haití. Cap Français, la primera capital del país, fue el puerto de llegada de los barcos negreros provenientes de África. Los esclavos y esclavas tenían un promedio de vida útil de 5 años en las plantaciones de azúcar. Morían por miles y eran reemplazados por otros. La Francia de la libertad y la igualdad aceptaba sin asco la más terrible esclavitud en Haití, la rica colonia de ultramar que abastecía de azúcar las mesas europeas. Montesquieu y los librepensadores franceses consideraban que los esclavos eran simples animales a su servicio. Pero los esclavos se organizaron contra la tiranía francesa. Toussaint Louverture encabezó la rebelión. Su ejército de desarrapados venció al ejército de Napoleón Bonaparte. En 1804, haitianos y haitianas proclamaron la primera independencia de América Latina. Haití fue el primer país donde se abolió la esclavitud. Arrasada por la guerra, había perdido la tercera parte de su población en los campos de batalla. El demonio llamado Francia nunca perdonó la humillación ni la pérdida de su colonia más rica. El encuentro en la Biblioteca Nacional contó con la presencia y la exposición también del Secretario de Cultura de la Nación, que está a cargo de la Cátedra de los Libertadores, el ciclo de pensamiento latinoamericano, que reúne a intelectuales de los más interesantes de todo el continente. También estuvo presente Luis María Sobrón, el Coordinador Nacional Alterno de UNASUR, y el moderador de la charla fue el compañero periodista especializado en política internacional, Pedro Brieger, que leyó una carta enviada especialmente por el embajador en Haití, por UNASUR y por nuestro país, Rodolfo Matarolo, quien fue designado por esa tarea por el expresidente Néstor Kirchner y por el actual mandatario de Ecuador, Rafael Correa, y que estaba justamente recibiendo a Correa en Haití el mismo día que se realizaba la charla en Buenos Aires. Pedro Brieger leyó una carta justamente de Rodolfo Matarolo. Damos paso a la primera parte de la exposición sobre Haití de Eduardo Galeano. Difícil presentarlo, no lo pudo presentar Pedro Brieger en la exposición. A nosotros se nos hace muy complicado aportar algo sobre quien tal vez sea el referente de la resistencia cultural a los procesos antipopulares en todo el continente más importante que tenga la historia del último siglo y medio de nuestra patria grande. Estamos hablando, obviamente, de Eduardo Galeano. Lo que dice la Gacetilla es lo siguiente. Nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940. En él conviven el periodismo, el ensayo y la narrativa, siendo ante todo un cronista de su tiempo, certero y valiente, que ha retratado con agudeza la sociedad contemporánea, penetrando en sus lacras y en sus fantasmas cotidianos. Lo periodístico vertebra su obra de manera prioritaria, de tal modo que no es posible escindir su labor literaria de su faceta como periodista comprometido. A los 14 años entró en el mundo del periodismo publicando dibujos que firmaba Hughes por la dificultosa pronunciación castellana de su primer apellido. Algún tiempo después empezó a publicar artículos, se firmó Galeano y así se le conoce. Ha hecho de todo, fue mensajero y dibujante, peón en una fábrica de insecticidas, cobrador, taquígrafo, cajero de banco, diagramador, editor y peregrino por los caminos de América. Y como decíamos, un referente de la cultura popular y de la intelectualidad de nuestra patria grande, que en este caso lo escuchamos hablando del sufrido pueblo revolucionario de Haití, Eduardo Galeano. Consulte usted cualquier enciclopedia. Pregunte cuál fue el primer país libre en la historia de las Américas. Recibirá siempre la misma respuesta: los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos declararon su independencia cuando eran una nación con 650.000 esclavos que siguieron siendo esclavos, y en su primera constitución establecieron que un negro equivalía a las 3/5 partes de una persona. Y si a cualquier enciclopedia pregunta usted cuál fue el primer país que abolió la esclavitud, recibirá siempre la misma respuesta: Inglaterra. Pero el primer país que abolió la esclavitud no fue Inglaterra, sino Haití, que todavía sigue expiando el pecado de aquella dignidad. Los negros esclavos de Haití habían derrotado al glorioso ejército de Napoleón Bonaparte y Europa nunca, nunca perdonó esa humillación. Pero Haití pagó a Francia, como acaba de recordar Camille, durante un siglo y medio, una indemnización gigantesca por ser culpable de su libertad, y ni siquiera eso alcanzó. Aquella insolencia negra sigue doliendo a los blancos amos del mundo. De todo eso sabemos poco o nada. Haití es un país invisible. Solo cobró fama cuando el terremoto del año 2010 mató más de 200.000 haitianos. La tragedia hizo que el país ocupara fugazmente la primera plana de los medios de comunicación en el mundo. Haití no se conoce por el talento de sus artistas, magos de la chatarra que convierten la basura en hermosura, ni se conoce por sus hazañas históricas en la guerra contra la esclavitud y contra la opresión colonial. Vale la pena repetirlo una vez más para que los sordos escuchen. Haití fue el país fundador de la independencia de América y el primero que derrotó a la esclavitud en el mundo. La historia de Haití es una historia de demonios. El primero se llamó España y el segundo Francia. El tercer demonio se llamó Europa. Después de la derrota, Francia bloqueó la isla y ningún país reconoció la independencia de Haití. Las potencias europeas no admitían la existencia de una nación gobernada por antiguos esclavos porque la libertad de Haití cuestionaba y amenazaba sus propios sistemas esclavistas. A pesar de la soledad internacional, Haití comenzó a gobernarse. Alexandre Bétion presidió la naciente república y distribuyó tierras entre los antiguos esclavos. Pero Europa, la Europa blanca y cristiana, apoyó a Francia en su reclamo de una gigantesca indemnización que la nueva y pequeña República de Haití tendría la obligación de pagar por daños de guerra. Por el delito de ser libres. Haití, estrangulada y abandonada por todos, cayó en manos de gobernantes cómplices de Europa que destinaban los poquísimos recursos del país para pagar la deuda francesa. El cuarto demonio se llamó Estados Unidos. Los banqueros norteamericanos prestaron dinero a Haití para hacer ferrocarriles y plantaciones de banano. Los préstamos, multiplicados por los intereses de usura, resultaron impagables por una república aislada y empobrecida. En 1915, el presidente norteamericano Woodrow Wilson envió marines a Haití para tomar control del país. La primera medida de los invasores fue ocupar la aduana y la oficina de recaudación de impuestos. Liquidaron el Banco de la Nación. Con el pretexto de proteger las reservas de oro de Haití, se las llevaron a las cajas fuertes de Nueva York. Después de 19 años de ocupación, los norteamericanos se retiraron de la isla habiendo cumplido su principal objetivo: cobrar las deudas del Citibank. La misión civilizadora de los marines concluyó en 1934. Atrás dejaron una temible Guardia Nacional, entrenada por ellos para exterminar cualquier posible brote de rebeldía en Haití. El quinto demonio se llamó François Duvalier. En 1957, apoyado por el ejército de Estados Unidos, asumió la presidencia de Haití François Duvalier, un médico asesino que aterrorizó a la población mezclando religión y política. Inspirado por los camisas negras del fascismo italiano, Duvalier creó una milicia conocida como los Tonton Macoute, responsable de 30.000 asesinatos e incontables atrocidades y torturas. François Duvalier se proclamó presidente vitalicio. A su muerte lo sucedió su hijo Jean-Claude, tan canalla como el padre. En 1986, después de 30 años de una de las dictaduras más sanguinarias de América Latina, una insurrección popular sacó del poder a Jean-Claude. Este se exilió en Francia, cuyo gobierno le brindó un asilo dorado a él y a su familia. Ya sin la pesadilla de los Duvalier, se pudieron realizar por primera vez elecciones democráticas en Haití. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo ahora sí a la segunda etapa de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la voz de las madres. Saludamos a las emisoras que acompañan, que retoman y que repiten luego de su emisión original en la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Atrapados en Libertad. Saludamos entonces a Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Para esta emisora también nació Atrapados en Libertad allá por el año 2007 y luego se fueron sumando En primer término, FM Gente de Radio, desde la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Luego llegó desde Córdoba, por internet, para todo el mundo, Radio Puentes. Más tarde también desde el sur, en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, la radio de la Escuela 713, FM 713, es el sitio de internet, en el 100.5 de la frecuencia modulada de Esquel, y Radio Residencias, desde Mar del Plata, a último turno, decidió acompañarnos. A todas ellas, un agradecimiento enorme por sumarse a la propuesta. Damos comienzo a la segunda etapa de esta emisión de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, dedicada con el intelectual haitiano Camille Chalmers y con Eduardo Galeano, para la liberación definitiva y la solidaridad latinoamericana con el pueblo de Haití. Los siete demonios de Haití. La historia de Haití es una historia de demonios. El primero se llamó España. El segundo, Francia. El tercero, Europa. El cuarto demonio fue Estados Unidos. Y el quinto, la dinastía de los Duvalier. El sexto demonio se llamó el Vaticano. En 1991, Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote muy popular, surgido de las comunidades de base, se candidateó y ganó la presidencia de Haití. El Papa Juan Pablo II, enemigo acérrimo de la teología de la liberación, se opuso desde el inicio al compromiso político de Aristide. Aristide, el cura revolucionario, duró pocos meses como presidente de Haití. El gobierno norteamericano, que tampoco simpatizaba con las tímidas reformas sociales de Aristide, ayudó a derribarlo. Entrenado en la Escuela de las Américas, el general Raúl Cedrás dio el golpe de Estado. Las calles de Puerto Príncipe se llenaron de cadáveres. Cómplice del golpe, el Vaticano reconoció de inmediato al gobierno del nuevo dictador. Las tropas norteamericanas se llevaron a Aristide. Lo sometieron a un tratamiento para que abandonara sus ideas extremistas. Y una vez reciclado, lo devolvieron a la presidencia haitiana. Para borrar las huellas de la participación norteamericana y vaticana en la carnicería del general Cedrás, los marines se llevaron 160.000 páginas de los archivos secretos de Haití. El séptimo demonio se llamó Fondo Monetario Internacional. En 1996, René Préval fue elegido presidente de Haití. En realidad, no presidía nada, porque desde los tiempos de Duvalier, eran el Fondo Monetario y el Banco Mundial quienes controlaban la economía haitiana. De las pocas cosas que producía Haití era el arroz, alimento básico de la población. El Fondo Monetario, siguiendo las recetas neoliberales, obligó a Haití a abrirse al libre mercado. Haití obedeció sin rechistar las instrucciones de este organismo usurero. Los campesinos cultivadores de arroz, que eran la mayoría, se convirtieron en mendigos o en balseros. Actualmente, Haití compra todo el arroz de Estados Unidos. Haití acaba de sufrir un terremoto de más de 7 grados, la peor catástrofe natural de su historia. Mientras otros países envían médicos y hospitales, mientras la solidaridad internacional envía agua y alimentos, Estados Unidos, suplantando la misión de Naciones Unidas, envía 16.000 soldados entre marines y tropas terrestres. Haití, la primera nación libre y sin esclavos de América, convertida hoy en el país más pobre del hemisferio occidental. Pobre, no. Empobrecido. El país más saqueado por los demonios blancos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, El Cura Guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Una definición de enciclopedia de la MINUSTAH dice que es la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití. La misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití, la MINUSTAH justamente, fue ordenada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se inició en 2004 después de la intervención militar conjunta de Estados Unidos, Canadá, Francia y Chile que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide. El contingente se compone de aproximadamente 7.000 efectivos militares provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Italia, Jordania, Nepal, Pakistán, Paraguay, Perú, Sri Lanka y Uruguay. Argentina es el segundo país del continente que aporta tropas. Uruguay tiene 5 soldados procesados por violar y torturar personas en la misión de estabilización en Haití. La triste realidad de nuestros países, que ha sido defendida durante la conferencia de prensa de la Cátedra de los Libertadores en la Biblioteca Nacional por los representantes del Estado de nuestro país. Estamos hablando del secretario de Cultura Jorge Cossia y Luis María Sorbón de la UNASUR, a pesar de que previamente había sido durísimamente criticada y descalificada con todo tipo de argumentos la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití por justamente Camille Chalmers y Eduardo Galeano, los dos protagonistas de la charla. Los objetivos de la misión son principalmente, según dice la definición de enciclopedia, estabilizar el país, pacificar y desarmar grupos guerrilleros y delincuenciales, promover elecciones libres e informadas, fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití. Pero ahora metámonos directamente con lo que dice este economista intelectual haitiano, militante y dirigente social que ha sido afectado por el terremoto personalmente. El movimiento sísmico también ha dejado sin casa a gran parte de su familia. Recorre el mundo hablando de la necesidad de solidaridad con el pueblo haitiano y del retiro de tropas de las Naciones Unidas. En Argentina ha sido recibido por organizaciones sociales, por movimientos populares, también por legisladores intelectuales. Y de esta manera continúa hablando en la Cátedra de los Libertadores en la Biblioteca Nacional. Hoy en día lo que está en juego es: salimos de esta larga historia de saqueo y cómo ayudar, cómo colaborar con el pueblo de Haití en su lucha para liberarse de la dominación imperialista, para construirse un proyecto de futuro y realmente entrar en una actualización del sueño de los libertadores de 1804. Es interesante también subrayar algunos elementos del contenido de esa revolución e insistir sobre el hecho que fue una revolución y que tenía una clara conciencia internacionalista. Los fundadores de la nación han ayudado mucho a Miranda, a Bolívar, como sabemos, y también tenía una clara conciencia de la necesaria continuidad entre la lucha del pueblo de Haití y la lucha indígena. Por ejemplo, Dessalines recupera, bautiza el país con el nombre indígena y llamaba a su ejército los Inca. Eso me parece muy importante. En un país donde ya no existían los taínos, los arawak habían sido masacrados todos, pero recupera esa memoria histórica señalando que la posibilidad de crear una nueva nación pasa por esa continuidad histórica entre las luchas. Y me parece que es una problemática muy actual hoy. Así que la presencia de la MINUSTAH en Haití hoy en día tiene que interpretarse dentro del contexto geopolítico global. No hay que olvidar que hay todo un proceso de remilitarización imperial de la cuenca del Caribe, que se caracteriza, por ejemplo, por nuevas bases militares en Panamá, en Honduras, en Curazao, y que hay un contexto de despertar de los pueblos que están buscando su soberanía, su independencia. Y es muy peligroso el experimento de la MINUSTAH, que parece como un laboratorio de nuevas formas de ocupación militar bajo el pretexto de solidaridad sur-sur. Es muy importante ver que la MINUSTAH no es solidaridad sur-sur. La agenda de la MINUSTAH está totalmente insertada dentro de la agenda de dominación del imperialismo, y eso se puede comprobar con el quehacer de la MINUSTAH durante los 7 últimos años, apoyando, por ejemplo, la voluntad de Estados Unidos de poner en Haití un territorio como base de servicio para transnacionales a través de la exportación de textiles y de maquilas, ¿no? Que el nivel de violencia que existe, por ejemplo, en Puerto Príncipe es mucho más bajo de lo que existe actualmente en Santo Domingo y en Trinidad y Tobago. No tiene nada que ver con la violencia que existe en Colombia, en Río de Janeiro, en nuestras capitales, ¿no? Y así que es muy importante reflexionar sobre la realidad y por qué esta presencia militar. Así que me parece muy importante que ahora todas las fuerzas progresistas del continente trabajemos juntos para romper ese silencio. Romper el silencio, porque este silencio está muy relacionado con la naturaleza de la revolución haitiana, que fue una doble revolución. No solamente se cortaron los lazos con las metrópolis europeas, pero también se intentó realizar una revolución social, ¿no? Ya no hay esclavos. Se intentó mundializar los derechos humanos, porque los derechos humanos definidos en Francia eran derechos para algunos humanos, ¿no? Y la revolución haitiana dijo: todo hombre es hombre. Mundializar, universalizar los derechos humanos. Y es exactamente la misma problemática que se presenta hoy cuando luchamos contra la globalización neoliberal. Es muy importante universalizar los derechos humanos y que tengamos un mundo totalmente distinto de la lógica dominante instaurada por el sistema capitalista. Por eso nosotros, las fuerzas democráticas en Haití, estamos pidiendo el retiro de las tropas de la MINUSTAH. La presencia de la MINUSTAH es una respuesta inadecuada a la crisis que estamos viviendo, incluso ilegal, porque se utiliza el capítulo 7 de la Carta Magna de Naciones Unidas, que dice que se despliegue ese tipo de fuerza cuando hay guerras civiles, crímenes contra la humanidad o genocidio. Esas tres figuras no han existido en Haití, nunca han existido. Es muy importante también ver que el gobierno que solicitó oficialmente esa fuerza fue un gobierno de facto, un gobierno instalado después del golpe de Estado de 2004 contra De Aristides, ¿no? Un gobierno que no tenía ninguna legitimidad. Y también que cuando miramos rápidamente los objetivos de la MINUSTAH postulados en las resoluciones del Consejo de Seguridad, que sea, por ejemplo, restablecer el clima de seguridad, respeto a los derechos humanos, elecciones democráticas, podemos decir que esto es un fracaso total, porque la seguridad ahora no se ha mejorado, porque sabemos que la seguridad está muy relacionada con el tráfico de drogas, e incluso ese tránsito ha aumentado entre 2004 y 2011. Y las elecciones democráticas, las últimas que se hicieron, fueron las menos democráticas del ciclo electoral desde 90, donde hubo una muy débil participación, menos del 17% de la población, y con muchos fraudes, ¿no? Derechos humanos, la MINUSTAH se calla sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos y se vuelve una fuerza de violación directa de los derechos de los haitianos. Por eso en Haití ahora hay un proceso de movilización en contra de la MINUSTAH, y el Senado de la República votó por unanimidad el pedido de retiro de la MINUSTAH. Podemos decir que esa presencia hoy es no solamente nefasta, pero entra dentro de todo un proceso de recolonización, con también la presencia de otras instituciones como la CIRH, dirigido por Bill Clinton, que se sustituye a las instituciones haitianas, monopolizando los espacios de decisión estratégica, por ejemplo, distribuyendo lo que llega como ayuda después del terremoto, lo que es totalmente inaceptable, y para avanzar en la agenda de recolonización de nuestro territorio. Así que para nosotros nos parece fundamental el retiro de las tropas, reconocer que es un fracaso total, y al mismo tiempo que tengamos la capacidad de inventar verdaderas y auténticas formas de solidaridad directa de pueblo a pueblo. La presencia de los pueblos latinoamericanos, la presencia de los procesos de lucha de emancipación que se está dando en América Latina es fundamental para el pueblo de Haití. Por eso es importante romper el silencio, Por eso es importante crear espacios de diálogo donde el pueblo de Haití puede aprender mucho de lo que está sucediendo en América Latina, y América Latina también puede aprender mucho de lo que está sucediendo en el Caribe. Y el Caribe ha mostrado la posibilidad de romper con el sistema global, y necesitamos de esta audaz para romper con la dominación del sistema capitalista que está en crisis, que está matando, que está destruyendo, que se pone cada vez más violento y que ofrece soluciones militares a crisis políticas y sociales. Así que ha llegado el momento del reencuentro entre el pueblo de Haití y los pueblos de América Latina. Muchas gracias. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Ahora sí, completamos. Última parte de Eduardo Galeano sobre Haití. Actualmente los ejércitos de varios países, incluyendo el mío y el de ustedes, continúan ocupando Haití. ¿Cómo se justifica esa invasión militar, como acaba de recordarlo Camil? Pues alegando que Haití pone en peligro la seguridad internacional. Nada de nuevo, nada de nuevo. Todo a lo largo del siglo XIX, el ejemplo de Haití constituyó una amenaza para la seguridad de los países que continuaban practicando la esclavitud. Ya lo había dicho Thomas Jefferson, de Haití provenía la peste de la rebelión. En Carolina del Sur, por ejemplo, la ley permitía encarcelar a cualquier marinero negro mientras su barco estuviera en puerto por el riesgo de que pudiera contagiar la peste antiesclavista. Y en Brasil esa peste se llamaba haitianismo. Ya en el siglo XX, Haití fue invadida por los marines por ser un país inseguro para sus acreedores extranjeros. Por eso los invasores empezaron por apoderarse de las aduanas y por entregar el Banco Nacional al Citibank de New York. Y bueno, ya que estaban, se quedaron 19 años. El cruce de la frontera entre la República Dominicana y Haití se llama el Mal Paso. Hay un inmenso cartel que lo dice. Cuando llegamos por vía terrestre, Elena y yo a Haití, nos encontramos con eso. El Mal Paso. Era como una alarma encendida que nos estaba avisando. Mucho cuidado, mucho cuidado. Está usted entrando en el mundo negro, el mundo de la magia negra, la brujería. El vudú, la religión que los esclavos trajeron de África y que se nacionalizó en Haití, no merece llamarse religión desde el punto de vista de los propietarios de la civilización. El vudú es cosa de negros, ignorancia, atraso, pura superstición. La Iglesia Católica, donde no faltan fieles capaces de vender uñas de los santos y plumas del arcángel Gabriel, logró que esta superstición fuera oficialmente prohibida en Haití en 1845, 1860, 1896, 1915 y 1942, sin que el pueblo se diera por enterado. Pero desde hace ya algunos años las sectas evangélicas se encargan de la guerra contra la superstición en Haití. Estas sectas vienen de los Estados Unidos, estas sectas que se encargan de la guerra contra la superstición vienen de un país que no tiene fila 13 en sus aviones, ni piso 13 en sus edificios, y donde... Y donde, bueno, la mayoría de la población, no todos, pero la gran mayoría de la población, son civilizados cristianos que creen que Dios hizo el mundo en una semana, ni un día más, ni un día menos. En ese país, el predicador evangélico Pat Robertson explicó en la televisión el terremoto del año 2010. Este pastor de almas reveló que los negros haitianos habían conquistado la independencia de Francia a partir de una ceremonia vudú celebrada en lo hondo de la selva y que, invocando la ayuda del diablo, habían logrado la libertad. Y después el diablo, que les había otorgado la libertad, les estaba pasando la cuenta mediante el terremoto. ¿Hasta cuándo seguirán los soldados extranjeros en Haití? Bueno, ellos llegaron para estabilizar y para ayudar, pero ya llevan 7 años desayudando y desestabilizando a ese país que no los quiere. La ocupación militar de Haití está costando a las Naciones Unidas más de 800 millones de dólares por año. Si las Naciones Unidas destinaran esos fondos a la cooperación técnica y la solidaridad social, Haití podría recibir un buen impulso al desarrollo de su energía creadora y así se salvaría de sus salvadores armados, que tienen cierta tendencia a violar, matar y a contagiar pestes mortales. Haití no necesita que nadie venga de afuera a multiplicar sus calamidades. Y tampoco necesita la caridad de nadie. Haití no necesita ni quiere la caridad de nadie, porque como bien dice un antiguo proverbio africano, la mano que da está siempre arriba de la mano que recibe. Pero Haití sí necesita, pero Haití sí necesita solidaridad. Médicos, escuelas, hospitales y una colaboración verdadera que haga posible el renacimiento de su soberanía alimentaria, asesinada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras sociedades filantrópicas, además de la colaboración personal que Pedro acaba de evocar de Clinton, ¿no? Que hizo lo posible para lograrlo. Para nosotros, latinoamericanos, y quiero terminar con esto, esa solidaridad es un deber de gratitud. Será la mejor manera de decir gracias, gracias a esta pequeña gran nación que nos abrió las puertas de la libertad. Llegamos al final de este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Agradecemos principalmente a Fátima Solís, encargada de prensa de la Secretaría de Cultura de la Nación, por invitarnos a presenciar el evento para poder compartir el material con los oyentes de la 530 y de Atrapados en Libertad. Y te voy a recomendar una vez más, como habitualmente lo hacemos desde este espacio, que visite las producciones de Radialistas Apasionados, las producciones radiofónicas del gran radialista José Ignacio López Vigil. Podés hacerlo en la radioteca o en la página, justamente, Radialistas Apasionados y Apasionadas. Las dedicatorias son las habituales para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín. Y los agradecimientos también los de siempre para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio. La M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.